Enredando las mañanas. Dando las mañanas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Enredando las mañanas de día viernes, hoy por FM La Caterva, radio comunitaria alternativa y popular, estoy trabada, del barrio de Barracas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hoy arranqué yo, nos cambiamos de lugar, entonces cambiamos los roles. Santo, buen día. Buen día, Pablo. También del otro lado del vidrio en el día de hoy operando este programa y haciendo parte de la producción también, ¿no? Sí, no sé si hoy desde la producción, porque no produje mucho hoy. Está moco tendido. Pero qué bueno cuando se prende la lucecita roja del aire de la radio y uno empieza a sonreír. Sí. ¿No? Empieza a circular una energía muy peor. Y nos terminamos de despertar, ¿no? También, cuando se prende la lucecita de aire. Sí. A mí me resulta raro estar de este lado de la mesa. A mí también. Como que las palabras no están fluyendo. Capaz después podemos cambiar de lugar a ver si nos sentimos más cómodas. Bueno, arrancamos enredando las mañanas, un poco conmovidos, conmovidas por una nueva piba asesinada, Sheila. Ya calculo que ninguno de los oyentes, las oyentes que está del otro lado del parlante escuchándolo enredando las mañanas, se está enterando ahora. Fue lo que nos enteramos ayer, tipo 6 de la tarde, luego de 5 días de búsqueda. Y nada, queríamos charlar un ratito, ¿no? ¿Cómo vuelven a aparecer esas imágenes de descampados, de perros, de helicópteros, de búsqueda desesperada, de medios de televisión que están, nos tienen acostumbradas a un circo mediático que es tremendo, ¿no? Que se siente muy profundo, y cómo vuelven a la cabeza las imágenes de tantas pibas encontradas, asesinadas, ¿no? Porque también está esto de encontraron muerta a. Las pibas son asesinadas, no se mueren, digamos, no mueren de viejas. Compartimos las palabras que muchas veces la editorial, la revista Sudestá, le pone a estos casos que las compartimos profundamente. Dice Sheila, cuando no hay palabras. La encontraron muerta, dicen los diarios digitales sobre la nena de 10 años asesinada en San Miguel. La encontraron muerta en un basural vecino a la casa de su tío, envuelta en bolsas de plástico. Otro diario tan patético corrige y publica: pareció muerta. Contra esta barbarie es la pelea, contra todo lo que resulta funcional a que Sheila mañana no pueda ir al colegio, no pueda saludar a sus amigas, no pueda salir a jugar durante el recreo, no pueda hacer su tarea, no pueda abrazar a su mascota, no pueda festejar su cumpleaños. No pueda sonreír cuando algo la divierta, no pueda llorar de emoción, no pueda crecer y tomar sus propias decisiones. Ahí está la mirada de Sheila. Contra todo eso peleamos. Contra los que desde los medios instalan la idea de que las pibas y las mujeres aparecen o se encuentran muertas, como si fueran un ente, como si el asesinato o el femicidio fueran categorías incómodas para titular. Contra los que se preguntan por qué tanto ruido, por qué tantas mujeres en las calles, por qué tantos gritos, por qué tanto debate, por qué una pared pintada, por qué tanto cambio y transformación en la casa, en la calle, en el lenguaje, en el colegio, en los vínculos. Por Sheila, por eso. Por un sistema habituado a proteger al que abusa, al que acosa, al que mata, al que hostiga, al que insulta a las nenas, a las pibas, a las mujeres. Contra eso peleamos. Incluso hoy, sin Sheila, cuando no hay palabras. Las palabras un poco de editorial Sudestada. Sheila también es Dayana. Dayana estuvo desaparecida 2 meses. Y bueno, también nos encontramos con que la asesinaron. y apareció el cuerpo sin vida, digamos, en el río, y una de las notas de su estada de Cosecha Roja decía que ni siquiera la policía la encontró, ¿no? Que nos tenemos que topar con que unos pescadores la encontraron en el río, porque ni siquiera el Estado se preocupa por buscar a las pibas que desaparecen, ¿no? No se ocupa de buscar a las pibas cuando desaparecen y no se ocupa de garantizar el resto de los derechos, ¿no? Charlábamos hace un ratito esto de la imbricación entre el capitalismo, el patriarcado, el adultocentrismo, en el caso de Sheila, una niña de 10 años, ¿no? Como todas esas violencias, esas opresiones se articulan de un modo muy complejo, porque el patriarcado obviamente es la causa hiperimportante, pero no hay que perder de vista que Sheila vivía en un territorio hiperpobre, con un montón de sus derechos vulnerados, no iba a la escuela, como recién Pablo contaba. En un párrafo, me está incomodando, disculpen, puse mal el micrófono, hay que ponerlo en 8 y no estamos saliendo bien al aire. Ahí vamos. En un párrafo donde estábamos definiendo hace un rato fuera del aire, solamente en un párrafo, en una definición del caso, ahí también para hablar de los casos, se vulneran todos los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, absolutamente todos, y son indivisibles los derechos humanos. Y cómo cuando se habla de casos, también dejamos de lado, porque al hablar de casos no se habla de derechos humanos también. Y ese es otro punto que de los medios también, como hablando del caso de, se termina ocultando que estamos hablando de la vulneración de los derechos humanos. Hoy a las 18 horas va a haber una movilización que convoca, se llama Justicia por Sheila, acompañemos a la familia. Va a ser ahí en San Miguel, ahora vamos a decir más exactamente la dirección, en el barrio Trujuy de San Miguel. La familia pide apoyo masivo, este es el barrio donde sucedió todo y piden acompañar. Bueno, hubo luego también, como suele suceder, represión de la policía. Los medios eligen contar primero que los vecinos fueron a tirar piedras, hubo represión posterior de la policía, en el caso de Diana también. Así que nada, todo como que se repite, ¿no? Es tremendo. Sí, contra eso nos organizamos, ¿no? Contra eso nos venimos organizando las mujeres, las trabas, las travestis, las lesbianas, contra todas las formas de opresión, visibilizando que existe una cultura patriarcal, ¿no? Tratando de que todas y cada una de nosotras y también nosotros lo empecemos a transformar, empecemos a entender, digamos, la cultura en la que estamos inmersos en el sistema económico, también político, y empezar a transformar eso. Y en parte de eso se trata el Encuentro Nacional de Mujeres, del que participamos, obviamente, que se realizó la semana pasada en Trelew, allí territorio de resistencia, de saqueo y de resistencia, ¿no? Y donde estuvo atravesado mucho por la discusión, más que discusión, más por el hecho de plurinacional. Fue un encuentro plurinacional de mujeres, tortas, lesbianas, travestis, donde, bueno, estuvieron muy presentes los pueblos originarios, las compañeras mapuches, sobre todo, contando un poco la resistencia. Y bueno, vamos a hacer un paso acá a lo largo del programa por lo que dejó ese encuentro. Quedándonos en el sur, vamos a viajar a Trelew con Aldi. También vamos a hablar con Victoria, que es docente de la Universidad Nacional de Río Negro, que un grupo de docentes y estudiantes hace ya más de 35 días están tomando el vicerrectorado en Fisque Menuco, más conocido como General Roca, por el reclamo salarial docente y el ajuste presupuestario. Y prolongaron la medida. Esta medida se inició en el marco de la lucha universitaria a nivel nacional, la revolución educativa que le llamaron varios. Se prolonga la medida porque las autoridades denunciaron a dos docentes a la Justicia Federal y ahora el caso está judicializado y hay dos docentes criminalizadas y denunciadas penalmente ante la Justicia Federal, así que vamos a estar hablando con una de ellas para que nos cuente cómo es luchar en Río Negro y qué sucede con la criminalización. Bueno, un montonazo de cosas. No sé si... ¡Ay, una buena noticia! Una buena noticia. Que nunca decimos buenas noticias en general, tantas. Ayer la justicia le hizo, fue un triunfazo de los trabajadores y las trabajadoras de Telam. Hizo lugar a la cautelar presentada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, donde se pedía que la empresa Telam presente antes... A ver, una empresa no puede despedir así como hacía 358 personas antes de hacer una cosa que se llama procedimiento preventivo de crisis. Telam se saltió eso, entonces los abogados del CIPREVA presentaron una medida cautelar a la que el juez de un juzgado que ahora vamos a nombrar más específicamente hizo lugar, así que 358 adentro, en un momento de una hace muchos días que está hay una permanencia pacífica en las oficinas de Telam, que está la Telam trucha funcionando, así que un triunfo de los trabajadores y las trabajadoras y de todos y todas, ¿no? Exactamente, eso estaba buscando para más data más fina. A través de 8 medidas cautelares fue que la justicia ordenó la reincorporación de los 138 trabajadores y trabajadoras de la agencia Telam. Ya acumularon más de 260 sentencias condenatorias contra los despidos ordenados por Hernán Lombardi. Hace 115 días de atrás que fueron los despidos y 115 días de ocupación y resistencia en Telam. Recordemos los primeros despidos posterior al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Los primeros despidos posteriores al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nos vamos de este primer bloque del Enredando las Mañanas con... un tema que nos preparó Pablo, nuestro musicalizador, operador, productor y también conductor, porque es parte del aire de este Enredando las Mañanas, y enseguida volvemos. Estabilidad. Yo voy a sentarme frente a tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol. Y yo voy a sentarme frente a tu puerta a esperar. Salí a caminar. Y qué linda las chicas, me chica, la chica, la chica del tren al pasar. Y inestabilidad. Es esa gran rueda que me trajo hasta acá. Bye. Inestabilidad. Son las 11 y 11 minutos y estamos donde tenemos que estar. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 21 minutos nos separan de las 10 de la mañana y vamos a dedicarle este bloque a la situación de persecución que están viviendo en Río Negro, más puntualmente en la Universidad Nacional de Río Negro, y para eso estamos comunicados con Victoria Nafa Prieto, docente y también docente judicializada en este momento de su universidad. Hola Victoria, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida al Enredando las Mañanas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nos cuentes un poco a nosotras y también a la audiencia qué consecuencias puede tener pelear en defensa de la educación pública y por más presupuesto para las universidades en la universidad donde vos laburás ahí en Río Negro. Bueno, mirá, cuando iniciamos este proceso de organización que tiene como características particulares porque es asambleario y interclaustro, digamos, más allá de las pertenencias gremiales que cada uno de los docentes tenemos y de las pertenencias a agrupaciones políticas o centros de estudiantes que los estudiantes también tienen, decidimos darnos ese espacio de organización en este contexto en el que por ahí las diferencias tenían que hacerse un lado y teníamos que empezar esta lucha. Y sabíamos que iba a ser difícil porque la Universidad de Río Negro es una universidad muy nueva, con mucho autoritarismo por parte de las autoridades, con muy poca democratización, los órganos de gobierno prácticamente no existen, hay mucha persecución laboral porque hay muchos docentes en situaciones precarias, lo cual su continuidad laboral siempre depende de, entre comillas, la buena voluntad de las autoridades. Entonces, todo eso hace o venía haciendo que la participación política al interior de la universidad sea casi nula. Creo que algunas particularidades de la localización de Cipolletti que tiene la universidad hace tiempo, que tiene que ver con una crisis edilicia muy grave, donde hubo principios de incendios, explosiones, caída de techos, hizo que hace unos años esa localización empiece a organizarse autónomamente y con una postura muy crítica a las autoridades, y fue, entendemos, lo que permitió el proceso de organización que nos dimos al comienzo del segundo cuatrimestre, donde veíamos que a nivel nacional, por ejemplo, en lo discursivo, muchas universidades, o el discurso era más de 50 universidades no empezaron el segundo cuatrimestre, y nosotros en esta universidad veíamos que más allá de dos o tres docentes que efectivamente adheríamos al paro... Sí, en la práctica... Había un contexto de normalidad absoluta dentro de la universidad y un discurso del rector que siempre defendió los presupuestos del gobierno nacional de Macri, digamos, este y los anteriores también. Entonces decidimos como acompañar por un lado a los compañeros y compañeras que en otras universidades venían sosteniendo medidas de fuerza como tomas, realizamos primero dos tomas más bien simbólicas donde el reclamo era el aumento salarial docente y de alguna manera se pretendía visibilizar y que el movimiento estudiantil acompañe a los docentes que estábamos haciendo paro. Y cuando de alguna manera ese reclamo se diluyó por el acuerdo paritario de FEDUN y CONADU, decidimos realizar una tercera medida de fuerza que tenía que ver esta vez sí con la lucha por mayor presupuesto, que sería el 12 de septiembre. El 13 de septiembre había una jornada nacional en defensa del presupuesto educativo, donde diferentes niveles de educación movilizaron, de hecho, y fue así que tomamos el vicerrectorado el día 12 de septiembre. Hay una cuestión que trae mucho debate acá, que tiene que ver por qué tomamos una sede administrativa y no un espacio áulico. La realidad es que nuestra postura, además de ser crítica al gobierno nacional y al presupuesto de miseria, digamos, y de ajuste que van a tener las universidades para su funcionamiento en el 2019, entendíamos que las autoridades de nuestra universidad eran quienes aplicaban ese ajuste y que además aplicaban ese ajuste con parámetros absolutamente arbitrarios y que por lo menos los que participamos en la asamblea no los compartíamos, que tienen que ver con que las carreras que acreditan a CONIAU se llevan la gran mayoría del presupuesto y carreras como artes visuales, por ejemplo, o criminología o carreras más de las ciencias sociales, prácticamente no tienen presupuesto ni para funcionar, ni para tener docentes en buenas condiciones, ni para cursar en condiciones dignas. Entonces, poníamos el eje en las dos cuestiones, sin duda la presupuestaria en miras a la discusión de presupuesto, pero también con un pedido concreto de las autoridades de que hagan público cuál era la distribución presupuestaria y que se abran y democraticen los espacios en los que se discute el presupuesto universitario. A las 2 horas de iniciada la medida, el vicerrector Carlos Arzone, por orden del rector Juan Carlos del Bello, hicieron la denuncia en la justicia federal. Repito, fue a las 2 horas de iniciada la medida, o sea, que ni siquiera se pretendió y se instó una instancia de diálogo donde se puedan llegar a ciertos acuerdos, y tampoco se respetó que era una medida de protesta enmarcada en una lucha a nivel nacional, porque en ese momento habían cerca de 40 facultades o colegios tomados por el mismo motivo, que era el presupuesto, y de alguna manera desencadenó en que hoy nuestro reclamo y nuestra propuesta esté anclada en el cese de la criminalización y de la persecución, porque la causa penal avanzó a niveles absolutamente inusuales. En menos de un mes fuimos procesadas las dos docentes que participamos y acompañamos activamente la medida de fuerza, y no solamente se nos procesó, sino que también se nos embargó nuestro salario, que ya venía siendo reducido por el gobierno nacional. Y lo más grave, o no sé si es lo más grave, pero es lo más preocupante en lo que hace al ámbito universitario, es que el juez federal, al momento de dictar los procesamientos, le ordena o le indica al rector de la universidad que inicie sumarios administrativos contra nosotras dos en nuestro carácter de docentes, poniendo en peligro nuestra continuidad, nuestra fuente de trabajo, ¿no? Tremendo. ¿Qué implica, digo, para quienes no saben, un sumario administrativo en una universidad? El sumario administrativo en cualquier universidad, porque hay que hacer siempre esta aclaración cuando hablamos de la Universidad de Río Negro, en cualquier universidad un sumario es una investigación en la que se investiga si incumpliste a normas o sí, a las normas de funcionamiento de la universidad o a tus tareas como docente, y una vez finalizado el sumario se aplica una sanción que puede ser desde un apercibimiento a una suspensión, a una exoneración, una cesantía. Uh-huh. Digo que la Universidad de Río Negro también tiene particularidades porque tiene una reglamentación que prevé que las faltas éticas o académicas están dispuestas discrecionalmente por el rector o en su defecto el vicerrector. O sea, es el rector o el vicerrector quienes dicen cuáles son las faltas académicas o éticas que un docente puede tener en su práctica, Entonces, o sea, nos coloca claro. en una situación... Los mismos que los que las denunciaron ante la justicia van a claro. definir... tremendo. ¿Con qué delito, bajo qué delito fueron procesadas, Victoria? Mira, ahí hubo una primera imputación que fue por parte del fiscal que nos imputaba usurpación, coacción agravada, instigación a cometer delitos y intimidación pública. Cuando nosotros leímos esas imputaciones, la verdad nos pareció como demasiado, nada, como grave, sobre todo por los últimos dos delitos que sí. se utilizaban. El juez Hugo Greca terminó procesándonos por usurpación y coacción agravada, que igual son delitos que comúnmente se utilizan para criminalizar la protesta, uh-huh. ya sea las tomas de tierras urbanas o la ocupación de edificios en el marco de protestas. Y la coacción agravada tiene una pena mínima de 5 años, una pena máxima de 10 años, perdón, lo cual... No es excarcelable. No es excarcelable, y en caso de que avance, recaería una pena de prisión efectiva, lo cual parece no. Por momentos lejano, pero por momentos y por cómo está la situación acá, la verdad es súper preocupante. Y también esto, la imputación y los procesamientos caen sobre nosotras en nuestro rol como docentes, donde las autoridades nos atribuyen el carácter de cabecilla, claro. lo cual también es algo que venimos denunciando, porque por un lado es persecución laboral por nuestra participación política como docentes dentro de la universidad, que no empezó ahora, sino que empezó desde que estamos en la universidad, porque entendemos nuestra práctica docente de esa manera. Pero además es un desconocimiento, y yo entiendo también que una pretensión de neutralizar un movimiento estudiantil que se está levantando, y que se está levantando con una fuerza que a ellos le va a ser difícil disciplinar. Entonces lo que tratan de hacer es crear un escenario en el que las docentes dirigen a esos estudiantes desde una relación de poder, que sabemos que en el aula esas relaciones de poder son muy usuales, pero justamente nosotros estamos participando en un espacio asambleario donde todas las voces valen lo mismo y todos los votos valen lo mismo también. Entonces, ¿cuál es el lugar que le están dando al movimiento estudiantil, que es el que está poniendo el cuerpo? Porque, repito, las docentes realmente que nos solidarizamos con la lucha fuimos nosotras dos. Y son muchísimos los estudiantes que no solamente piensan, impulsan y le dan contenido a la medida, sino también que le ponen el cuerpo a lo que hoy continúa siendo la toma del vicerrectorado. Entonces, la verdad es como grave, pero también como bastante absurdo el planteo que hacen, y el lugar en el que nos ponen a nosotras, por un lado, y en el que lo ponen también a los y las estudiantes, que realmente... Yo creo que a ellos se les hace mucho más difícil disciplinar al movimiento estudiantil uh-huh. que a docentes, cuando, sí, la verdad estamos mucho más desprotegidas, sobre todo cuando ellos tienen un gremio que responde a FEDUN, que es SIDURN, donde básicamente nos individualizan como instigadoras, utilizando el léxico, digo yo, del sistema penal, siendo un gremio, pidiendo el desalojo también, ¿no? Entonces nos coloca a nosotras en una situación de bastante vulnerabilidad, y creo que ellos eso lo vieron y apuntan a esa desarticulación, a sacarnos a nosotras de la universidad, pero también entregándonos a la justicia federal y a la policía federal, cuando además de ser docentes universitarias, nosotros militantes de derechos humanos hace sí. años. Y digamos, cualquier juez federal o cualquier policía en una ciudad tan chica como es Fisque nos conoce, y la verdad genera una situación de persecución que es responsabilidad de las autoridades que conocían nuestra militancia, ¿no? Sí, además de militante, vos sos abogada en distintas causas, has participado de distintas causas derechos humanos y en toma de tierras. Me parecía interesante, por un lado, esto de la asamblea interclaustros, ¿no? Que se logró ahí en la Universidad Nacional de Río Negro, que no es lo que sucedió, por lo menos en las universidades de acá, de la UBA, en la capital, por lo menos en filosofía y letras, no sé, en sociales. Esa articulación estaba muy compleja, eso. Y también esto de que están discutiendo no solo, o estaban discutiendo no solo una cuestión presupuestaria, sino también el proyecto pedagógico, político que hay detrás de la asignación de presupuesto. Digo, vos hablabas de las carreras que están puntuadas por la CONEAU. Habría que, daría para un programa entero, ¿cuáles son esas carreras y qué implica eso en un proyecto pedagógico más general de una universidad nacional, ¿no? Claro, pensemos, o sea, para nosotros es casi obligatorio empezar a dar, o lo fue siempre empezar a dar esos debates, porque la Universidad de Río Negro, que es una universidad nueva y es una universidad creada por Juan Carlos del Bello, es una universidad modelo LES, donde la mayoría de las carreras, digamos, se crean ya acreditadas, las que son acreditadas por CONEAU, y en, por ejemplo, en nuestro caso son arquitectura, geología, las carreras estrella, donde tienen edificios, donde tienen presupuesto, donde tienen convenios con petroleras, y tenemos otras carreras que, por ejemplo, son las visuales o las sociales, donde realmente a nadie le importan, y de hecho el rector hace unos años dijo que esas carreras podían llegar a desaparecer porque no estaban al servicio del desarrollo productivo y del mercado, que era el proyecto político de la universidad. Es una universidad absolutamente mercantilizada, y donde nosotros y nosotras tenemos que dar esos debates, además de enmarcar nuestros reclamos en lo que es la lucha nacional por mayor presupuesto a las universidades. El tema es que, ¿qué significa para nosotros tener mayor presupuesto? Y para nosotros tener mayor presupuesto va a ser que ese presupuesto, vaya, si lo llegáramos a lograr, vaya a carreras que van después a ser funcionales, por ejemplo, a las petroleras, y no a carreras que promueven un conocimiento crítico y autónomo, como debería ser en las universidades, ¿no? Victoria, ¿cómo sigue en el plano judicial y también en el plano de la lucha? Vos ahí comentás que el vicerrectorado permanece ocupado. Y también, ¿qué respuesta han tenido de otros docentes y de otros sectores ahí de Cipolletti a nivel nacional? Mira, bueno, la causa, nosotros apelamos los procesamientos. Cuando se dictaron los procesamientos, se dictó el desalojo, y cuando esos procesamientos queden firmes, el juez ya dijo que está dispuesto a desalojar, lo cual sería un hecho gravísimo, y apelamos a que las autoridades tengan la responsabilidad de abrir una instancia de diálogo para evitar esa situación, de la cual no vamos a ser responsables nosotros, porque nosotros en todo caso estamos resistiendo en la única trinchera, de alguna manera, que nos quedó de resistencia. Y digo esto porque en el marco de todo este mes que llevamos, se habían logrado dos instancias de diálogo en la que se habían llegado a una serie de acuerdos, y donde se trababa justamente en lo que tenía que ver con la judicialización. Ellos se negaban a dar cuenta de cuáles habían sido los motivos de la denuncia y quiénes habían sido las personas denunciadas. Eso era una traba en la negociación, pero se habían logrado otros puntos de acuerdo, que por ejemplo tenía que ver con el no inicio de sumarios administrativos para las docentes y para los estudiantes, que no hayan represalias y se puedan contemplar digamos, las inasistencias que le generaron las medidas de fuerza para poder darle continuidad a sus estudios, ¿no? O sea, que no pierdan el cuatrimestre por haber estado en una medida de protesta. Esos acuerdos se habían llegado, se habían, de hecho, redactado en un acta. Cuando tenemos conocimiento efectivamente de la denuncia y decimos, bueno, la denuncia ya la conocemos, estamos en condiciones de levantar la toma, ellos dicen, ahora la justicia penal avanzó, ustedes son usurpadores y nosotros con usurpadores no negociamos, esto lo dicen las autoridades de la universidad. Entonces quedó el diálogo absolutamente cerrado. Ellos dicen que confían en la justicia federal y que van a dejar que la justicia federal avance, y de hecho el vicerrector hace unas semanas dijo en la radio que no podía garantizar que no haya represalias sobre quienes nos estamos movilizando y estamos llevando adelante la medida de protesta. Nosotros lo que hoy queremos es que haya un acta donde esos acuerdos a los que habíamos llegado se puedan firmar y que tienen que ver justamente con el cese de la persecución, tanto judicial como la laboral. Uh-huh. Hay otros pedidos que tenían que ver con la lucha original, que tienen que ver con darnos un proceso de democratización y de información sobre la verdadera situación presupuestaria de la sede, pero el lugar en el que nos pusieron y el avance de la criminalización nos hace hoy poner como esos puntos en primer lugar. Y con respecto a la solidaridad, la realidad es que hubo mucha solidaridad de organizaciones sociales, de vecinos, de barrios, de tanto de la ciudad como de la región, ¿no? De Cipolletti y de Neuquén. De hecho, la semana pasada movilizamos al juzgado federal y a la sede áulica donde están trabajando las autoridades. Lo que sí está siendo muy difícil es que la comunidad universitaria de una universidad donde la mayoría de los docentes fueron designados a dedo o donde los que no fueron designados a dedo sufren persecución constante, salgan a posicionarse, y hay una especie de hermetismo donde los únicos que se pronuncian son las autoridades y donde, parece que es un tema del que ya no se quiere hablar por el nivel de tensión y de violencia que hay y que claramente es generada por las autoridades. Entonces, dentro de la universidad el panorama es bastante difícil porque nos han puesto en una situación muy difícil, porque, por ejemplo, ¿cuántos chicos que recién empiezan su militancia universitaria van a acercarse a una medida de fuerza que está con la Policía Federal en la puerta y que te están sacando fotos para ver si te imputan en una causa penal? No son las condiciones para iniciarse en una lucha tampoco, entonces... Okay. Hay mucho apoyo del sector estudiantil, sobre todo de la localización de Cipolletti, donde somos la mayoría de los que estamos llevando adelante la medida. Hay un sector docente muy reaccionario y un sector no docente muy reaccionario también, que piden el desalojo conjuntamente con las autoridades, y hay otros sectores que sabemos que nos apoyan, pero que por la misma persecución política que se sufre en la universidad, no están eligiendo posicionarse. Bueno, Victoria, una situación muy compleja la que describís y muy, muy preocupante. Desde acá va toda la solidaridad y vamos a seguir de cerca lo que suceda tanto en el plano judicial como administrativo y de la lucha, más teniendo en cuenta lo que decías de que cuando queden firmes los procesamientos dijeron que no tenían ningún problema en mandar a desalojar el vicerrectorado. Te mandamos un abrazo enorme desde acá. Bueno, y un abrazo a ustedes. Seguimos en contacto. Dale. Pasaba Victoria Nafa Prieto, docente de la Universidad de Río Negro, imputada por usurpación y coacción agravada en el marco de una medida de fuerza, en un plan de lucha de ocupación del vicerrectorado en lo que fue, ¿no?, la lucha de las universidades nacionales. Ella y su compañera docente procesadas y embargadas por luchar por defender la educación pública, algo que tenemos que estar sumamente atentas y atentos porque estamos viendo las maniobras que están dispuestos a hacer para frenar la lucha y la resistencia y la defensa de los ataques. Con el agravamiento del gremio, ¿no? Hay que decirlo, FEDUN, pidiendo junto con el rectorado y la justicia federal el desalojo y hablando de Victoria y de la compañera como instigadoras, ¿no? El derecho a la huelga a la huelga y a organizarse gremialmente es un ejercicio garantizado por la Constitución. En este caso, el Poder Judicial, ¿qué es lo que están cubriendo? ¿No? Es la vulneración, volvemos otra vez a hablar de los derechos humanos. El próximo 24 de octubre, la semana que viene, el día miércoles, se va a votar el presupuesto 2019, un presupuesto, recordemos, de fuerte ajuste, lo hemos abordado a lo largo de los programas de Está Enredando las Mañanas. Entre algunos de los puntos, digamos, de los recortes

se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Enredando las mañanas. Continuamos aquí en el Enredando las Mañanas, ya casi la mitad del programa, 10 y 52 de la mañana, nos acercamos a las 11 para abrir el bloque sobre lo que fue el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, donde fue Aldana con otras compañeras y nos va a compartir un montón de audios. ¿Cómo estuvo, Aldi? Hermoso, un hermoso encuentro, como decíamos al principio del programa, plurinacional. Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Es plurinacional de acá para adelante? O sea, los encuentros nacionales de mujeres ahora son encuentros plurinacionales. No, por eso digo que fue un encuentro plurinacional de hecho, porque es lo que sucedió. Porque a nivel institucional sigue siendo un encuentro nacional. ¿Por qué? Porque como en todo espacio también hay roscas, hay disputas de los nombres, de quién. De hecho, a nivel institucional, digamos, las comisiones organizadoras de los encuentros, que siempre es una discusión habitual de todos los años, por ejemplo, se fue avanzando a lo largo de los años, desde que arrancó el Encuentro Nacional de Mujeres hace 33 años, habían un montón de talleres. Hace 33 años las trabas no participaban de los encuentros nacionales de mujeres porque no eran mujeres. Hace unos años empezaron a participar, hace unos años se logró que incorporar algunos talleres, ¿no?, que rompan con la heteronorma, con el binarismo de que solo las mujeres, esa línea biologicista, ¿no?, de que quien tiene tetas y vagina puede participar de los encuentros, y abrirlo un poco más y que todas seamos nombradas. Por eso también en ese mismo sentido se incorporó la discusión de plurinacional, porque las compañeras de los pueblos originarios se sienten representadas diciendo que es un encuentro plurinacional porque participan muchísimas comunidades, ¿no? En ese sentido, Raquel Gutiérrez, cuando intervino, habló, ¿no? Dijo, la nación nos molesta, compañeras, ¿no? Exactamente, y en ese sentido fue esta discusión, por eso digo que de hecho ya es un encuentro nacional de mujeres, lesbianas, travestis, Y de hecho fue este año, más que otros años, un encuentro plurinacional porque estuvieron muy presentes las compañeras mapuches y también de otras comunidades originarias, contando un poco, bueno, las resistencias en cada territorio. Y además recordemos que se eligió Chubut, no en particular, ¿no?, porque queríamos viajar al sur, sino a raíz de todo el conflicto con las tierras, de la persecución a los pueblos originarios, a las mujeres de los pueblos originarios, por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Entonces también el feminismo se hace de todas estas luchas, porque justamente el feminismo que se viene construyendo acá, sobre todo, no es un feminismo liberal. Hay muchos feminismos, pero yo creo que el sentido que viene construyendo el feminismo es mucho más profundo y tiene que ver con esto de la transversalidad, ¿no?, de todas las luchas. Así que bueno, vamos a compartir algunos audios. En primer lugar, hicimos una pregunta, ¿no? ¿Qué es el Encuentro Nacional de Mujeres? Para que las oyentas y oyentes que no conozcan de qué se trata esto, escuchen un poco en voces las diferentes interpretaciones de qué es el Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a escuchar a Daniela Galindo, a Gabriela Mitidier, y bueno, ya vamos a ir presentando y creo que ellas mismas se presentan. Bueno, hola, soy Gaby Mitidieri, de Democracia Socialista, de Quimeras, el Frente de Géneros. Mi primer encuentro fue en 2003, hace un montón de tiempo, y desde entonces fui a muchos, más o menos a 6 o 7, no fui todos los años, pero hace 4 años que voy a todos. El encuentro para mí es una posibilidad grande de renovar mi lista de inquietudes feministas, de encontrarme con compañeras, de garantizar el cuidado de las compañeras, de conocer luchas de todo el país y dejar de ser tan porteñocéntricas en nuestras agendas, en nuestras demandas. Y es un recargar energía feminista para terminar el año y hacerle frente a la malaria. Eso. Bueno, hola, soy Gaby Mitidieri, de Democracia Socialista, de Quimeras, el Frente de Géneros. Mi primer encuentro fue en 2003, hace un montón de tiempo. Y desde entonces fui a muchos, más o menos a 6 o 7, no fui todos los años, pero hace 4 años que voy a todos. El encuentro para mí es una posibilidad grande de renovar mi lista de inquietudes feministas, de encontrarme con compañeras, de garantizar el cuidado de las compañeras, de conocer luchas de todo el país y dejar de ser tan porteñocéntricas en nuestras agendas, en nuestras demandas. Y es un recargar energía feminista para terminar el año y hacerle frente a la malaria. Eso. ¿Cuál es la particularidad de este encuentro? Están todos mal cortados. La discusión de que se declare plurinacional y también después de un año de lucha por la legalización del aborto. Bueno, es súper intenso, súper fuerte, porque la razón por la cual se eligió Chubut como sede fue la preocupación, la tristeza que teníamos encima hace un año por la desaparición de Santiago Maldonado. Entonces, poder volver acá, al territorio en donde activaba Santiago, y poder llevar adelante la lucha de numerosas comunidades, pero entre ellas la del pueblo mapuche, y entender cuál es la implicancia de plantear un encuentro plurinacional, es poder estar también al nivel de las discusiones que vienen llevando compañeros y compañeras de pueblos originarios en Bolivia o en Ecuador, donde el tema de lo plurinacional está mucho más presente y hace mucho más tiempo. Creo que esto es una agenda que recién empezamos a conocer y a hacer propia, entonces en ese sentido está súper interesante. Y también en lo personal, digo, es un encuentro al que venimos con mucha tristeza por la situación de crisis que estamos viviendo en nuestros lugares de militancia, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, pero a la vez y paradójicamente súper empoderadas, súper envalentonadas, porque copamos las calles, porque el 8A fue un antes y un después para el movimiento feminista, porque nos hicimos de masas, porque copamos el espacio público como nunca antes. Entonces, habitar un encuentro que siempre es súper multitudinario y siempre es muy rodeado de compañeras, ahora tiene como el sabor de la prolongación del 8A hasta ahora. Ahí pasaba Gabriela Mitidieri de Quimera, Frente de Género, y ahora vamos a escuchar a Lila Calderón, referente del Movimiento Popular La Dignidad de Cipolletti, también hablando de la particularidad de este encuentro. Bueno, mira, en principio nosotros luchábamos en su momento para que no lo trasladen o no lo extraditen a Jones Wallace, que hoy está sufriendo justamente la represión en Chile, en donde los tienen muy mal, en condiciones terribles. Nosotros desde el primer momento como organización formamos parte del comité de organización para ayudar a los pueblos originarios de acá que estaban sufriendo incluso antes de que mataran a Santiago Maldonado. Y después vino la muerte, la desaparición y después la muerte. Y después bueno, nos tocó el asesinato de Rafa, que para nosotros, si bien no fue en esta zona, fue en Bariloche. Nosotros creemos que es la misma escalada represiva, es la misma represión, es el gobierno de Macri, es la Burlich y su policía, militarizó la zona. Y cuando se decidió venir a este lugar donde estaba pasando todo esto, se planteó justamente venir acá contra la represión, contra todo el aparato montado de persecución a los hermanos mapuche. Nosotros desde donde estamos siempre los abrazamos y entendemos que somos parte. Yo soy mapuche, reivindico a los hermanos y a su lucha, entendiendo de que la lucha de ellos también es parte de la lucha nuestra, o es el todo de la lucha nuestra. Nos parece que haber elegido este lugar, o sea, haber planteado este lugar, hablaba en principio de la impunidad con la que se manejan en este lugar el gobierno nacional. Ahí pasaba Lila contando un poco, bueno, la particularidad de este encuentro en relación con la discusión de la plurinacionalidad. Y ahora también otra de las preguntas que hacíamos es, ¿cuál es el aporte del feminismo en la política, en el modo de hacer política? Y vamos a escuchar a Daniela Galindo. En este sistema, o sea, creo que siempre hemos trabajado bajo muchísimos conceptos, socialismo, anticapitalismo, anti-neocolonialismo, y como que el feminismo está abriendo otra puerta, y sabemos que ahorita el trabajo más importante es el trabajo de las compañeras en los barrios, es el trabajo de los trabajadores y trabajadoras en la calle, y es el trabajo del feminismo, y el feminismo está pudiendo anclar todos esos a la vez. Entonces no nada más estamos hablando de socialismo, de capitalismo, de colonialismo, estamos hablando de un montón de otras cosas y estamos quebrando un montón de mentalidades. Y creo que el feminismo lo que le está aportando a esa sociedad es eso, la apertura de nuestras cabezas y el descubrimiento de nuevas maneras de sobrevivir a estos sistemas que nos están arrancando y nos están despojando de nuestros territorios. Y creo que ese es el gran aporte que le está haciendo el feminismo a la sociedad y a la lucha anticapitalista y anticolonial. Y yo creo que principalmente el feminismo popular viene a traer una agenda de los sectores populares, viene a plantearle al feminismo en su conjunto la necesidad de poder tener una línea de clase, una línea de las pobres, de las tortas, de las trabas, de las barriadas, que se pueda incluir en nuestro programa, que podamos pensar cómo resolver nosotras las situaciones concretas que vivimos todos los días en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio. Y me parece que eso es uno de los grandes aportes, que nosotras efectivamente construimos salidas, alternativas y respuestas a las situaciones que vivimos las mujeres, las lesbianas y las travestis. Bueno, hay algunos de los testimonios que repasábamos en el Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trabas entre LEU en Chubut. Interesante también, las compañeras mapuches decían bienvenidas a nuestro territorio, sean recibidas. Ellas no reconocen a Trelew, además que es un nombre impuesto, súper colonial, ¿no? Entonces sería interesante también todas las discusiones que traían, pero bueno, nada, muchísimo material, tela para cortar. Y nos vamos a ir con también otro de las cuestiones que se van sumando en cada año, en cada Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trabas y Travestis, que se van introduciendo cada vez más discusiones, ¿no? Nuevas temáticas que se meten en el encuentro, y una de ellas este año fue por primera vez el taller de Mujeres y Fútbol, ¿no? y hablamos con una compañera de la agrupación Boca es Pueblo, una agrupación que está acá cerquita de la radio, que luchan, digamos, por que los clubes sean clubes sociales, que luchan contra el negociado del fútbol y luchan también por la despatriarcalización del fútbol y de los deportes. La escuchamos a Jacinta Andreis de Boca es Pueblo. Es muy emocionante porque el fútbol, digamos, es una, como decían hoy en el taller, es la cuna del machismo y que podamos pararnos en la cancha con la cabeza para arriba, porque siempre nos acostumbraron a mirar para abajo, a no ocupar este espacio que es el fútbol, que no es machista. El fútbol es feminista, nosotros lo vamos a transformar, no lo vamos a transformar, vamos a hacer un nuevo fútbol. Porque, bueno, el desafío creo que es poder vernos capaces de tomar esos lugares de poder, que, por ejemplo, las comisiones directivas de los clubes, poder entendernos que todas queremos lo mismo, que todas queremos estar representadas en nuestros clubes, que nos creemos capacitadas para poder formar parte de las comisiones directivas, la asamblea de representantes, poder ser directoras técnicas. Hay algo que se discutía mucho hoy acá, que los equipos de fútbol femenino tienen directores técnicos hombres y eso es un error, porque ¿por qué elegimos hombres o por qué aceptamos tener hombres que nos dirijan y nos digan cómo jugar a la pelota? Pablo me mira mal porque, bueno, no, las desprolijidades de cuando una corta audios, entre miles de audios, bueno, puede pasar. Acá puede haber una discusión entre la producción, la operación, pero acá como es todo, la integralidad, como que la responsabilidad es colectiva, ¿no? Claro, entonces medio que se deshacen las responsabilidades. Ahí pasaba Jacinta de Boca es Pueblo también trayendo la discusión que se está dando cada vez más al interior de los clubes y las agrupaciones que están trabajando fuertemente y sobre todo las pibas de los clubes que cada vez son más para despatriarcalizar los deportes, los fútbol y la organización, ¿no? Nos vamos con Ira, Manténlo Patriarcal. Enredando las mañanas. Hija de la ira. Comando Hum, servicio a domicilio. Venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Echen los cerrojos, se escondan a los niños. Viene la feminista repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo. Diagnosticaron por querer quitarte la venda de los ojos. Maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos. De esos cerrojos que solo el odio rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas. Y fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita.

en el que se busca escapar de cierta violencia permanente, ¿no? Que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer, tratar de escapar también de la lógica del cuerpo como objeto, y especialmente en la película La Hija del Fuego, la idea del goce femenino. Y el goce sobre nuestro cuerpo, sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? En este caso, como un espacio, una posibilidad de libertad. Eso me pareció sumamente interesante, más allá de la polémica en sí que puede llegar a enmarcar el próximo estreno. Se supone que es el Gomón, de una película pornográfica, y entonces no sabemos qué rebotes tendrá, si se quiere, mediáticamente, ¿no? El tema, pero sí, es una película muy interesante para pensar eso, para pensar las opciones sobre el cuerpo, el lugar de la mujer, y hay una especie de lógica de road movie, una banda de chicas que va ascendiendo desde el sur de la patria, y en eso van generando espacios de liberación propios y también encontrando en el camino a otras mujeres que sufren diversos tipos de violencia. Leíamos en algunas críticas que la película intenta hacer una crítica, valga la redundancia, a los cuerpos como paisaje ante la cámara, ¿no? No sé si vos compartís eso o no, y en qué sí, clave. Sí, la excusa de la película es una filmación de una película pornográfica, ¿no? En estos juegos de espejos que a veces hace el cine, la lógica de la puesta al abismo, ¿no? Vamos viendo cómo se va filmando una película pornográfica y hay una voz en off de una especie de alter ego de Carrie, que es la joven realizadora que busca esta posibilidad. Entonces expresa qué puede encontrar en los cuerpos femeninos, cómo buscar un otro modo de retratarlos, la lógica de la mirada de la mujer, ¿no? Y sobre todo expuesta a partir del cuerpo. Sí, me parece que lo logra, me parece de interés, son cuerpos disidentes, cuerpos que intentan no enmarcarse en los formatos tradicionales de belleza. El único punto que me generó cierta interrogación propia como hombre viendo la película fue en el festival que se realizó en el Conti meses atrás, que se llamaba Ciudad Futura o Futuros, algo así, también de interés, ¿no? Y allí estuvieron presentes algunas de las protagonistas y hablaban de esa cuestión del cuerpo también, que ha sido tan maltratado, especialmente el cuerpo femenino, ¿no? En los espacios de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, la mirada del hombre, ¿no? Como hombre ahí sentado viendo la proyección de porno feminista y cómo el patriarcado puede o no apropiarse de esas imágenes. A un eco lejano de lo que ha sido para Pasolini, ya que vamos y volvemos a ciertos textos. Hay un texto muy famoso de él que se llama Juración de la Trilogía de la Vida. Él hace, en los 70, es una trilogía de películas que rescatan cierta cuentística popular, y a partir de ahí él le interesa rescatar cuerpos que en ese momento él tiene vírgenes de la explotación capitalista, que sin embargo después cuando se estrena la película él ve cómo las utilizan como mercancía y empieza a ser una especie de soft porn de la época, y surgen varias versiones distintas de el de Cameron, los cuentos de Canterbury, las mil y una noches, ¿no? Y degradan su producción, y entonces él dice que abjura de aquello porque donde él creyó ver que no había llegado la lógica de la mercancía, en verdad esos cuerpos ya estaban formateados para que el capital pudiera hacer uso sobre ellos. Y a partir de eso filma Saló, que es su última película, que es una de las películas más fuertes de la historia del cine, y en donde ahí la utilización del cuerpo evidencia esta discusión, ¿no? De cómo el capital, él no diría el patriarcado, pero un poco sí, como el capital nos construye mercancías, ¿no? Entonces, hay algo de esto de una película porno feminista en el Gomont, que cómo podrá o no escapar a las lógicas de la industria cultural, sería la única duda que está flotando en el aire. En todo caso, es una apuesta más que interesante, sobre todo en la idea del goce, ¿no? Que está siempre tan ocultado, y sobre todo es más allá de los cuerpos femeninos en pantalla, el gozo femenino, ¿no? Las actrices han dicho que tuvieron que prepararse para la película, que tuvieron talleres y demás. También toda esa investigación sobre el propio cuerpo de la mujer, que muchas veces es de lo que más se le oculta. Bueno, interesante propuesta. Vamos a ver qué sucede en noviembre, ¿no? Cuando se estrene la película, que no sabemos qué es lo que va a suceder, pero en principio es una apuesta por romper o discutir por lo menos lo que es el porno, que es una industria digo, que mueve muchísimo dinero, que es ultra patriarcal, ¿no? Que no está pensado para el consumo de la mujer, sino que las mujeres ahí son objeto de consumo para los varones, ¿no? Son mercancía, como vos bien decías, una vez más, como decíamos al principio del programa, cómo el patriarcado y el capitalismo se funden en un... se funden perfectamente, digamos. Entonces me parece interesante empezar a ensayar y que este tipo de apuestas empiecen a circular más allá de lo que después resulte, ¿no? Y además, justo en el encuentro de mujeres, bueno, que fue la semana pasada, habían un par de talleres. De hecho, yo participé un rato del taller Mujeres y Sexualidades y salió un poco esta discusión de cómo los varones, capaz me voy un poco de tema, pero cómo los varones y las mujeres viven las sexualidades, los varones de manera mucho más colectiva, si se quiere, en su infancia, donde consumen porno de manera colectiva, y las mujeres no tenemos esos espacios, ¿no? Lo vivimos siempre de manera súper individual, donde no teníamos acceso a un montón de cosas y donde también no estaban, digamos, no teníamos oferta, digamos, en ese sentido. Y donde también ese porno enseña a una forma de dominación también de las mujeres, ¿no? Sí, naturaliza el goce masculino y, digo, es muy natural cuando éramos pequeños que los varones se masturbaban, pero las mujeres no, digo, ¿no? Como esa discusión desde que somos muy pequeños y pequeñas aparece ahí como constantemente. Yo tengo una duda en torno a esto del género, que vos llamabas género porno feminista, que es la primera película acá. ¿Hay otras películas en otros lados que podamos como englobar en este género? No sé si lo sabes igual. Desconozco. Sé que es una búsqueda que empezó en los cuantos años. Me han hablado de directoras que vienen con este trabajo, yo no he visto, así que no sabría a quién recomendarles, pero sí buscan, si buscan, o sea, sí, hay toda una producción nueva que lo que intenta es esto que decíamos recién, ¿no? Alejar de cierta lógica de violencia, sobre todo, ¿no? De uso, la lógica del cuerpo como un uso, y un uso para la mirada del hombre, pero también para el abuso, ¿no? Que es parte de lo que genera. Juan, te estamos perdiendo, sabemos que estás en diversos transportes públicos, ahí no te estamos escuchando más. ¿Serio? Ahí sí. No, eso, bueno, que sí, que hay realizadoras, que es un movimiento que está en todo el mundo, que la industria del porno es una industria importantísima y muy fuerte, como decían antes, entonces también la industria está encontrando vericuetos en los cuales utilizar un cierto contexto, y también hay realizadoras que encuentran la manera de llevar otro mensaje. Como decíamos, entonces, sobre todo la idea del goce, ¿no? De que la mujer aprenda, se lo permita, y sobre todo en relaciones de pareja lo exija. También la película en eso nos pone ante la situación de, bueno, así se puede. Se nos va la comunicación con Juan Ciucci. ¿Estás ahí, Juan? Justo en relaciones de pareja nos pone en y... El tesoro está en... ¿Juan? Sí. Ahí está. Estamos perdiendo la comunicación. Te escuchamos hasta que lo exijan relaciones de pareja. Fin, se perdió tu voz. No, eso pensaba que también la película que nos genera es que nos pone ante un marco de goce en el cual, si la mujer no lo ha experimentado aún, la obliga a esa pregunta. Claro. Que eso también es interesante. Una sociedad en la cual todo el tiempo se oculta, se intenta sojuzgar, sobre todo en el goce, ¿no? Esta idea de que no alcance un orgasmo, ¿no? Cuántas veces charlamos. Entonces la película también nos sirve como para reflexionar sobre eso, exigir en nuestras relaciones también el espacio para el propio placer. Muy bien, ¿cuándo la podemos ver nosotros y nosotras? Bueno, eso, las fechas que tendría serían primeras semanas de noviembre, y se supone que el Inca ha dado el visto bueno y la ha pedido para el estreno de salas oficiales, que era lo que les interesaba a las realizadoras. Así que también lo que decíamos, me parece que va a ser un espacio de militancia también ir a verla, sostenerla y demás, ¿eh? Porque es parte de toda esta avanzada que las pibas están teniendo en este momento. Sin duda. Bueno, Juan, te agradecemos la columna. Volvemos a hablar en algún momento de algún viernes del Enredando. Algún día será. Un beso. Pasaba Juan Ciucci con la columna de cine interesante, ¿no? Me dieron ganas de ir a ver Las Hijas del Fuego de Albertina Carri, distinta, la primera de porno feminista, este género que estamos tratando de entender, tratando de indagar en esta marea feminista.

Allí se tejen las redes que van desde la estación sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. De la salud por el derecho a decidir sacó un comunicado contra el protocolo restrictivo de Jorge Lemus y el gobierno de la ciudad, porque ayer el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad dictó un fallo técnico que, si queda firme, devolvería la vigencia a un protocolo de intervención de abortos no punibles dictado por el ex ministro de salud Jorge Lemus para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es más restrictivo que el propio Código Penal y que desconoce recomendaciones ante el fallo FAL, limitando así los derechos de las personas con capacidad de gestar. No les alcanzó, dice el comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, con votar a favor de la clandestinidad el pasado 8 de agosto, dándonos la espalda a millones de personas que reclamábamos un derecho histórico. Ahora avanzan para endurecer el sistema de salud, haciéndolo inaccesible y expulsivo. Recordemos que hace unos años atrás había habido un avance en este sentido y ahora este fallo del Tribunal Superior de Justicia volvería a esa intención de restringir el acceso a los abortos no punibles. Que recordemos, ya estamos discutiendo cosas que son viejas, debates súper viejos, estábamos hace unos meses reclamando y seguimos reclamando y estábamos a un paso de la legalización del derecho al aborto, no solo la despenalización, sino la posibilidad de que todas podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Después, bueno, lo que hacen en el comunicado que publicaron en su Facebook es hacen un puntilleo y un detalle sobre las cuestiones que implican este fallo y las restricciones de los derechos. El protocolo Lemus es cuestionado por quienes hace años venimos garantizando el acceso a la salud reproductiva y no reproductiva desde un marco de derechos humanos. Describe las siguientes acciones que representan obstáculos y prácticas no recomendadas por organismos internacionales, y alguno de los punteos es la intervención de un equipo interdisciplinario y el aval de la dirección del hospital donde se realice la práctica, obstaculizándose una práctica relacionada con el acceso a la salud de calidad, el consentimiento de los y las representantes legales de las adolescentes menores de 18 años sin conocer sus capacidades, yendo en contra de las modificaciones del Código Civil ampliatorias de derechos de las niñeces, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad para consentir la práctica y la exigencia extra de que el peligro para la salud de la mujer deba ser grave, algo que el Código Penal no indica. Bastante grave, esperemos que no quede firme y bueno, vamos a seguir atentas a lo que suceda porque tiene consecuencias bastante graves. En relación a esto, no sé si pudieron ver, Pablo Waldi, lo que pasó en La Plata, en una escuela media de La Plata, donde un grupo de autodenominado Pro Vida entró a interrumpir una clase, ¿no? Era en ese momento una clase de educación sexual integral, pero una situación muy violenta de unas personas que se autoconvocaron en la puerta de una escuela media que había dado talleres optativos de educación sexual integral para adultos que asisten a un bachillerato nocturno. Y se presentaron en la escuela y empezaron, bueno, a hablar obviamente de la ideología de género y de otras cuestiones. Pero me parecía tremendo, primero, la vulnerabilidad de las escuelas públicas medias en La Plata, y calculo que a nivel general, o sea, cualquiera ingresa, porque en principio parecía que eran padres, TN ponían al zócalo, padres ingresan, que estaba, era complejo, pero podía ser comunidad educativa, qué sé yo. Y después la movilera desde ahí decía, no son padres, son un grupo autodenominado Pro Vida que se reunió acá porque se enteró que daban unos talleres de educación sexual integral. Son una minoría, pero muy virulenta, ¿no? Muy violenta, y obviamente generan efectos en la justicia y en distintos poderes estas manifestaciones, y con eso tiene que ver este retroceso. Si se llega, porque todavía no está, si se no llega está firme. Se llega a estar firme esta reforma. Son una minoría, pero cuando, por ejemplo, se agrupan y se organizan con el evangelismo, por ejemplo, te copan toda la 9 de julio, ahí te das cuenta de toda una parte que no tampoco estamos viendo, que es la capacidad de organización. Y, por ejemplo, llevándolo al plano de Brasil, cómo desde esos sectores pueden tener 70 y pico de representantes en el Congreso, ¿no? Sí. Algo que estamos desoyendo acá y que en algún momento va a llegar. Nos vamos de este bloque, volvemos en un ratito para irnos o a Brasil o a Telam. Tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos aún pudre tu frente. No tiene olor. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Huele a toba mutilado, cacique descuartizado, negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, obreros infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y cantan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos aún pudre tu fe. A las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Dos minutos han pasado de las 11 de la mañana y ya nos acercamos al fin de este Enredando las Mañanas de día viernes. Ayer en el periódico Folia de Sao Paulo se publicó una nota que afirma que un grupo de empresas está comprando paquetes de mensajes a ser disparados en masa desde el WhatsApp contra el PT, el Partido de los Trabajadores, que disputa la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil contra el fascista de derecha, Bolsonaro. Y según circuló en ese periódico, esas compañías preparan una gran operación para la semana anterior a la segunda vuelta de los comicios, que se celebrará el próximo 28 de octubre. El mismo periódico remarcó que es una práctica ilegal de acuerdo a la ley electoral de Brasil porque implica dinero no declarado en la campaña. El candidato por el PT, Fernando Haddad, denuncia en sus redes sociales un pacto entre Bolsonaro y empresas para difamarle por WhatsApp. Y bueno, ahora vamos a escuchar un audio en el que afirma que los mensajes que están mandando por WhatsApp son pagados con la caja B, que la caja B es dinero, digamos, corrupto, y Bolsonaro va a tener que responder por eso. Hoje sai uma denúncia muito importante no jornal Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país. O jornal comprova que o meu adversário, Jair Bolsonaro, deputado há 28 anos, criou uma organização criminosa de empresários que, mediante Caixa 2, dinheiro sujo, está patrocinando mensagens pelo WhatsApp mentirosas. Nós vamos pedir providências para a Justiça Eleitoral e para a Polícia Federal para que esses empresários corruptos sejam imediatamente presos para parar com essas mensagens de WhatsApp. Já tem nome de empresário, já tem nome de empresa, já tem contrato, valor pago mediante Caixa 2, o que é crime eleitoral. Então nós vamos para a Justiça Eleitoral impedir o deputado Bolsonaro de violentamente agredir a democracia como ele fez a vida inteira. Nunca respeitou a democracia e não está respeitando nesse momento. Fazer conluio com o dinheiro para violar a vontade popular, isso é crime. As mensagens que ele está mandando por WhatsApp são todas pagas com Caixa 2 e ele vai ter que responder por isso. Pasaba Haddad, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores en Brasil. La denuncia la acompañó Boulos desde sus redes sociales, referente territorial del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, que disputó la presidencia de Brasil en la primera vuelta en el PSOL. Boulos explica que son dos crímenes, porque uno es digamos, los usos de datos ilegalmente, como fue hecho por Cambridge en la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, con dinero no declarado en la campaña y de empresas privadas, que también es prohibido el financiamiento de la campaña por parte de empresas privadas. Y agrega que si la justicia es llevado a serio, el Tribunal Superior Electoral tiene que bajar la candidatura de Bolsonaro. No son dos crímenes, ¿no? Uso de dados ilegalmente, como foi feito com a Cambridge Analytica pelo Donald Trump nos Estados Unidos, com Caixa 2, né, um dinheiro que serviu à campanha de Bolsonaro, dado por empresas privadas, que também é proibido o financiamento de campanha eleitoral por empresas, né? Então, veja, é um atrás do outro, é um crime atrás do outro. Isso precisa ser investigado, né? Isso precisa ser investigado seriamente, precisa ser punido a tempo. É inadmissível que o Jair Bolsonaro passe por cima de toda a legislação eleitoral, que use dados particulares das pessoas, que manipule redes de WhatsApp e que faça isso ainda com dinheiro de empresas que seguramente esperam ter benefícios, se ele for eleito, benefícios no seu governo. Então, a denúncia de hoje é gravíssima, é gravíssima. Nós seguimos esperando um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. Isso pode dar, se a legislação for levada a sério, cassação da chapa do Jair Bolsonaro. Né? Se comprovando isso, a chapa do Jair Bolsonaro tem que ser cassada, porque é um crime eleitoral de alta gravidade, aliás, uma combinação de crimes eleitorais. É isso que está em jogo, isso precisa ser denunciado. Ahí pasaba Boulos, referente del movimiento territorial Trabajadores Sin Techo. Durante la tarde de ayer, el PT ingresó el pedido ante el Tribunal Superior Electoral de Investigación a Bolsonaro por abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación. Le agradecemos a nuestra compañera de Zumba la Turma, Romina, que nos estuvo socializando estos audios y toda la información que ella está laburando fuerte con el tema. Recordemos, el 28 de octubre va a ser el balotaje entre Haddad y Bolsonaro en Brasil. Muy terrible lo que está pasando en el país, hermanos. Quizás acá todavía no está confirmado, pero estaba circulando de que quizás iba a haber una manifestación en rechazo a Bolsonaro. Según las encuestas divulgadas este lunes por el Instituto Ibope, Bolsonaro conseguiría la victoria en la segunda vuelta de los comicios con un 59% de los votos válidos frente al 41% que lograría Haddad. Recordemos que Haddad obtuvo un 29% de los votos en la primera vuelta de las elecciones del 7 de octubre frente al 46% de Bolsonaro. Tremendo. Para dimensionar también esto de WhatsApp, una campaña basada en el WhatsApp, ¿no? En la difusión de noticias falsas, que es lo que están denunciando, y en WhatsApp. Recordemos también que Bolsonaro, por haber sacado pocos votos en la última elección, tenía poco tiempo en la televisión disponible para difundir sus propuestas, si le podemos llamar propuestas. Así que, nada, para repensar también el uso de la tecnología, ¿no? ¿Nos vamos de este bloque?